Hoy hablé mucho con ellos. Me metí en su tiempo. Contemplé sus trabajos y como loco me aburrí. Ya nadie se siente hermano, todos son señores. Dicen que amar no es negocio ni para él.